Mandamos una afectuosa felicitación a nuestros amigos de Radio Ecos de Manantlán hasta Zapotitlán, Jalisco, por su noveno aniversario. De parte de sus amigos y amigas de Radio Lora desde Zurich, Suiza.